Diego, acá estamos con Diego Lorico, que está conversando brevemente con el Penca ayer, sabes, terminó de entrenar. Que no le dé bola al Penca. Diego, decíamos, lo contábamos lo de ayer, ¿no? Un exédito realmente para celebrar, no solamente en el ámbito local, sino internacional, lo vivido y realizado en el Fanzón. Sí, realmente estamos felices de haber de haber hecho el Fanzón y haber hecho una movida tan importante. Para favorecer el desarrollo del básquet, ¿no? De darle importancia y de poder masificarlo, ¿no? Me parece que va en esa dirección. La gente tuvo una aceptación increíble. Muchísima gente. Sí. Realmente estuvo llena la plaza, donde hubo juego, banda en vivo, había un beat donde vinieron autoridades de la ciudad y de la provincia. Cancha de 3x3 donde los chicos pudieron jugar desde tempranas horas, y bueno, con el plantel profesional del femenino y del masculino y las chicas de Liga de Desarrollo también, así que estamos sumamente contentos por lo hecho y por la aceptación que tuvo. Bueno, y ahora entramos al estado de ciudad porque después de estos entrenamientos fueron a puertas cerradas y nos encontramos con una novedad en el techo. Sí, hemos intentado estar a tope con la organización y hemos puesto un cubo al mejor estilo de Europa o NBA, hemos mejorado la calidad de los LED, hemos dado un paso en infraestructura a la altura de la competencia que vamos a tener esta noche, ¿no? Entonces, bueno, creo que son pasos importantes y bueno, estamos felices porque digamos hemos dejado el estadio al mejor nivel, digamos. Bueno, y no puedo dejar de preguntarte por las novedades. Vendo atrás, agotadas, va a estar todo Santiago del Estero, por lo menos siguiéndolo, porque incluso va a haber pantallas acá en la Plaza Sarmiento, ¿no?, para seguir el partido. Y después el tema de lo del coronavirus, sabiendo que hoy se juega, pero el sábado no, y lo del lunes no se sabe. Sí, realmente, primero, hemos logrado que se hayan vendido todas las entradas, lo cual vamos a tener un estadio lleno. Y bueno, después hemos conseguido también poner una pantalla gigante en la plaza, donde la gente va a poder ver el partido y cenar. Hay 10 carros de food truck donde la gente puede disfrutar del espectáculo y a su vez cenar ahí mismo en la plaza. Y bueno, con el tema de la suspensión, realmente me parece que está correcto porque es una decisión del órgano mundial de la salud y uno con eso no se puede joder, ¿no?, en ese sentido. Así que bueno, hoy la mente puesta en el partido de hoy y ya a partir de mañana veremos cómo se va, expectante a cómo se va desarrollando todo. Fabi, ¿podés dialogar con justamente Diego Lorico, director deportivo de este Quinza, que sigue creciendo a nivel infraestructura y que bueno, en el presente de los geolísticos es muy bueno? ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué decís? Hola, Diego. Hola, hola. ¿Cómo te va, Diego? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Fabián? No te oía. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, felicita dentro de lo que está ocurriendo esta pandemia a nivel mundial. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo con Quimsa. Bueno. Muchas gracias, Fabián. Creo que fue una gran movida de toda la gente del club. Hemos estado trabajando todos los días para poder hacer una organización a la altura de la competencia que tenemos. La dedicación fue 100% de toda la estructura del club, de todas las áreas, y bueno, se vio en el Fanzón, en lo que pudimos hacer en mejorar el estadio. Entonces, bueno, la verdad es que uno lo satisface tener gente con tanta pasión y tanta dedicación. ¿Cómo se traduce esto en caso de tener un revés deportivo? Sé que la pregunta es una pregunta negativa, si se quiere, más porque van primero en la Liga Nacional, o muy primero, como me gusta decir a mí, porque están jugando realmente muy bien, y porque le ganaron a San Lorenzo 91-84, ¿no? Digo, esto también va de la mano del resultado deportivo, porque si después el resultado deportivo es negativo, es todo lindo, pero Lo más importante es llegar al objetivo, ¿no? Sí, mira, por supuesto que influyen los resultados deportivos, pero esta parte organizativa no es cuestión de dinero, es cuestión de esmero, de organización, de intentar demostrar lo que puede brindar el básquet a la sociedad. Y para decir que de alguna manera que todo lo del fanzón se financia automáticamente. Entonces es cuestión de organizarse y de buscar un lineamiento para que eso ocurra no solo en Quimsa o en Santiago del Estero, sino que se pueda desplegar en varios puntos del país. Ayer hablábamos con varios colegas y con varias gente que parecía que era un evento internacional. Parecía que no estaba desarrollado en Argentina, parecía que estábamos en algún lugar de estructuras mucho mayores como a nivel de Europa, ¿no? Por todo lo que se había desarrollado, la gente, la calidad humana que encontramos, cómo se brindaron los jugadores, las autoridades, fue realmente una fiesta del básquet. Y bueno, y eso es cuestión de poner la voluntad e intentar de lograrlo. Y en cuanto a lo deportivo, lo que me preguntás, nosotros estamos con mucha confianza con el equipo, pero bueno, sabemos que enfrentamos un rival que es el mejor de los últimos años, y bueno, todo puede pasar, ¿no? Si nos toca perder, intentaremos de ver cuándo se juega ese tercer partido y luchar por el tercer partido, pero estamos poniendo todo el esfuerzo para que la organización sea lo mejor posible, más allá del resultado. Comparto plenamente, yo no yo solamente, no todo el equipo de trabajo de 3x3, de uno contra uno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que hay cosas que no son plata, sino ingenio o buena voluntad, y con muy poquito se pueden lograr cosas buenas, y o que levanten el interés o el nivel de lo que uno va a ver, ¿no? Y me parece que está bueno que se haga, no solamente para la Basketball Champions League, sino también para la Liga Nacional, dentro de lo posible, ¿no? Sí, sin duda, esto para nosotros fue una prueba de arranque, que teníamos la idea de desarrollarlo y lo hicimos por el evento que era en sí, por una semifinal contra San Lorenzo y todo, y nuestra idea es que esto se pueda desarrollar para los playoffs de la Liga Nacional también, ¿no? Ojalá. Como dejarlo instalado como algo para comenzar y poder que la gente disfrute de lo lindo que es este deporte. Bueno, ¿y cómo estás con tu primer año? ¿No? Todo lo estás transitando, pero ¿cómo estás? ¿Estás cómodo? ¿Te vas sorprendiendo algunas situaciones? Digo, como director deportivo o manager, ¿no? ¿Cómo estás con nueva función? Mirá, estoy muy contento, muy satisfecho. Me encontré un grupo de trabajo unido, que lo que querían era el crecimiento del club. Y bueno, yo vine a sumar al club, a aportar mi experiencia, mi conocimiento, y bueno, con la gente que me he topado realmente hemos dado un salto de calidad, porque todos vamos en la misma dirección, y a veces es complicado conseguir eso. Y acá en el club realmente encontré gente con muchas ganas, que sabe delegar cuando no sale su función. Y bueno, creo que eso hace mucho mejor al trabajo de cada uno. Hemos podido crear un grupo humano de trabajo excepcional, claro. No solo en la parte de los jugadores, porque a veces los jugadores muestran una unión de grupo y todo que se puede palpar, pero detrás de esos jugadores hay una organización, una gente que hace muchos años que viene trabajando, y también es bueno resaltar, ¿no? Porque los jugadores demuestran dentro de la cancha, pero afuera hay todo un apoyo y todo un entusiasmo que eso es contención para los jugadores, para que ellos puedan brindar el mejor espectáculo posible. Claro, claro. Bueno, la estructura, ¿no? Quimsa ha hecho, un estadio, quizás fue el que más remodeló, sacando los polideportivos municipales, fue quizás el que más remodeló el estadio, le puso el aire, lo dejó realmente muy lindo, ha trabajado bien en varios aspectos, bueno, ha hecho equipos importantes para poder competir, ¿no? Y vos estuviste en los dos lados, un poquito tiempo como jugador, pero sabés cómo es San Lorenzo y sabés cómo está Quimsa hoy. ¿Este Quimsa se asemeja a esa estructura que tiene San Lorenzo? Sí, en realidad están los dos al mismo nivel hoy en día, ¿no? Creo que Quimsa ha dado un salto de calidad muy importante y San Lorenzo ya venía con una estructura organizativa excelente anteriormente. Creo que este año hemos dado un salto de calidad a tal punto que nosotros hemos mejorado cada área. No sé, somos la institución que tiene psicólogo deportivo full time en las tres categorías, en liga femenina, en liga de desarrollo y liga masculina. Hemos mejorado el área de nutrición con una nutricionista del club. Bueno, tenemos un comedor donde tenemos 10 chicos reclutados, con 10 dormis para los chicos. Bueno, toda una estructura grande dentro del club que a veces es bueno dar a conocer, para que se sepa cómo se trabaja. Hemos hecho capacitaciones este año para preparadores físicos, para entrenadores. Estamos programando charlas para los padres, para el desarrollo de los chicos, porque creo que es sumamente importante que los papás entiendan el desarrollo y el crecimiento de los chicos y que nuestros profesionales puedan brindarle a ellos herramientas para que les sirvan en ayudar a sus chicos, ¿no? A los chicos del club, a los que tenemos en categorías inferiores. Entonces creo que son todos puntos importantes que está bueno resaltarlo y que se pueda desplegar por muchos clubes. Sí, hay mucha diferencia entre esos dos clubes y suponete tres o cuatro más y el resto de la Liga Nacional. Hay un desfasaje importante en cuanto a la estructura, obviamente no por voluntad ni por falta de ganas, sino por un poder adquisitivo importante y diferente. Sí, todo influye porque a veces la parte económica es una arista importante dentro de todo esto. Pero también hay que entender que la parte organizativa está en la parte importante, entonces hay que hacer hincapié. Yo creo que hay varios clubes que están bien organizativamente, pero hay otros que tendrían que dar ese salto y entender de que tiene que haber personas que se dediquen 24 horas al club, digamos. Hay dirigentes que tienen otra ocupación y que por supuesto que son muy apasionados y tienen voluntad y tienen conocimiento, pero no pueden dedicarle el tiempo que requiere una institución cuando tenés jugadores profesionales y tenés que hacer un trabajo de 24 horas para el club. Entonces, al no poder brindar eso, hay un faltante y ese faltante tendría que cubrirse con gente que esté en la parte de la dirección deportiva. Dieguito querido, lo mejor para esta noche, y si no, será cuando se pueda jugar. ¿Hay idea de cuándo se puede llegar a jugar en caso de que pierda 15 hoy el tercer partido? No, eso no. No tenemos información. Lo único información que tengo es que está suspendida la actividad a partir de mañana, que se irá a programar en caso de que haya un tercer partido. Y el tema en Liga Nacional todavía estamos expectantes a ver qué decisión se puede tomar. Sabemos que a nivel mundial se han suspendido la mayoría de actividades, entonces bueno, en breve calculo que se tomará una decisión y la sabremos. Mira, se suspendió Indian Wells, que es un torneo de tenis. La medida que tomaron la asociación de clubes en principio es que no hay público. Se juega a puerta cerrada, eso sería la primera medida. Por ahora los partidos se van a jugar, pero algunos eventos importantes ya se han suspendido. Por ejemplo, McLaren retiró a su equipo de Fórmula 1 del Gran Premio de Australia por tener un infectado en el equipo. Indian Wells, que es un torneo Master 1000, tampoco se va a llevar adelante, no se va a jugar. El Festival Lollapalooza tampoco se va a jugar. En Capital Federal, todos los espectáculos o eventos masivos quedaron suspendidos. Ya se han tomado algunas medidas en algunos ámbitos y como decimos nosotros, cuando pasan situaciones como esta que desbordan, que no son tan previsibles, ¿no? Y que el tiempo por ahí te corre, a veces se toma una medida y después se da una contramedida o se toma otra marcha porque la primera medida no fue buena o no fue todo lo buena o lo suficientemente buena como debería haber sido. Pero son cosas que pasan y tampoco son tan ilógicas, ¿no? No, seguro. Cuando estamos hablando de salud, cualquier medida es importante y hay que acatarla, ¿no? Son las autoridades y son los que están capacitados para poder tomar esa medida. Entonces, nosotros como institución, la decisión que tomen, hay que apoyarla y hay que ir en esa línea, porque estamos hablando de salud, que es lo más importante. Ayer mismo dieron a conocer que había un infectado en la NBA y suspendido la actividad en la NBA, que es es la entidad más importante de básquetbol a nivel mundial. Entonces, bueno, son cosas que antes nos hacen poner en alerta, y si hay que suspender la actividad hay que hacerlo lo antes posible. Diego Logripo, te agradecemos mucho el contacto, lo mejor para esta noche, un abrazo enorme y bueno, a seguir desarrollándote en tu nueva función. Bueno, muchas gracias, Fabián, como siempre, un abrazo grande para todos. Ahí está la palabra de Diego Logripo, el manager de Quimsa Santiago del Estero, contándonos un poco la situación del equipo, hablando también un poco de lo que es la profesión, ¿no?, que está tratando de desarrollarse en Argentina. Cuesta, pero está tratando de desarrollarse, ¿no?, nuestra Liga Nacional, que es la del manager deportivo, que no solamente sea un acompañante o un secretario, sino que pueda tomar decisiones por él mismo y que pueda aportar conocimiento y capacidad, Santi.